amigos. Estáis escuchando Radio Clar de Gijón en el 105 de la FM. Este es el programa El Tren de la Vida, que se pone en marcha los martes a las 7 de la tarde y los viernes a las 11 de la mañana. Este no es un tren cualquiera, es un tren mágico, gracias a que tengo un ayudante llamado Wilson, que es un mago, un hechicero, y consigue que vengan al tren estrellas del rock o del jazz que consideremos ambos que son interesantes. La verdad es que no sé cómo lo hace, pero les trae. Estamos en el andén de Radio Clash, donde está tocando un grupo que me gusta mucho, un grupo que es de Austin, Texas. Y ya están subiendo al tren pues los invitados que tenemos hoy, que será el viaje número 3 de este año, de 1900, y dale con 1900, de 2017, nada menos. Y por tanto será un viaje distinto, pero no distante de ti. Bueno, vamos a subir al tren que va a pitar su salida. Vamos para allá. Ya estamos en plena marcha. El que os habla es Pablo Fernández y el que ha llenado el tren de músicos y gente interesante es Wilson. Y por tanto, enseguida, yo que soy el presentador y Wilson es el que trae a la gente, pues voy al primer vagón a ver a quién ha traído hoy. Empieza esto. No matter what you think you told, you'll find it's not enough. No matter who you think you know, you won't get through. It's a given LA law, someone's faster on the draw. No matter where you hide, I'm coming after you. Shake down, break down, take down. Everybody wants into the crowded line. Break down, take down. You busted, busted. Shake down, break down, take down. Just about the time you think that it's all right. Break down, take down, shake down. You busted. Shake down, break down, take down. Everybody wants into the crowded line. Break down, take down. You're busted. Let down your guard, honey. Just about the time you're thinking it's alright. Break down, take down. Oh, you're busted. Vaya, vaya, cómo ha empezado esto, ¿eh? Tenemos nada menos que en el tren mágico, el tren de la vida, a uno de las fieras, a una de las fieras de Detroit, de Motor City, es decir, de que es como llaman a la ciudad de Detroit, ¿eh? La ciudad del motor, llamada así porque estaba llena de fábricas de coches y de motos. Pues así como podemos decir que Londres o Liverpool, de esas ciudades han salido los mejores grupos de pop rock, y de San Francisco y Los Ángeles de California pues han salido los mejores grupos hippies, pues podemos afirmar sin ninguna duda que de Detroit han salido los cantantes y grupos más enérgicos, ¿eh? Los nombres están ahí, mira: MC5, pa' temblar, Iggy Pop, nada que decir, Ted Nugent a la guitarra, en fin, Gran Fan, Ray Rod, en fin, un trío de cuidado. Y incluso acercándose al sur, Rare Earth, los de Jerry. Incluso más actuales son Kid Rock y el energúmeno ese que se llama Eminem. Bueno, pero mi favorito de todos ellos, de todos los que han salido de Detroit, se llama Buzz Seeger, que es el que tenemos hoy aquí. Nada menos que a Buzz Seeger. Es de esos que hacen rock con mayúscula. Ya habéis podido escuchar cómo va, ¿eh? No hace pop, no hace heavy, ni rock and roll. Hace rock, rock con mayúscula. Bueno, pues junto a su grupo, el grupo se llama la Silver Bullet Band. Es decir, la banda de la bala de plata. La banda de la bala de plata. Bueno, estos disparan y disparan rock con mayúsculas, como os he dicho. Bueno, el tema que nos han tocado se titula Shake Down, que quiere decir chantaje, pero también, y aquí empezamos, quiere decir también una cama improvisada. Cama improvisada, en fin. Bueno, no sé, chantaje o cama improvisada, pues escoger lo que queráis. Pero bueno, ya que están aquí, tienen una pinta maravillosa. Estos tienen una pinta de rock, pelo largo, gafas negras, actitud chulesca, saben tocar. Me están mirando y como diciendo, ¿y este tío qué contará? Bueno, pues cuento en español, que ahora ahí en Estados Unidos no va a estar de moda, pero aquí en Gijón, en Radio Clase, vamos en español, aunque se enfade Ronald Trump y quien quiera, ¿no? Bueno, ahora me gustaría, de verdad, ya que estáis aquí, que tocarais la primera canción que yo oí de vosotros, de Buzz Seeger y la Silver Bullet Band. Pues aquella canción se titulaba Night Moves y hace referencia a los movimientos nocturnos, sobre todo a los que ocurren a veces en el asiento de atrás de un coche. Yo esto no sé qué quiere decir, pero parece ser que Wilson, que se está riendo, debe de saberlo. Mientras la tocan, a ver si Wilson me explica qué es eso de los movimientos de atrás del coche. Night Moves. Vamos para allá y a ver cómo nos la tocan. Tall, could've used a few pounds. Tight pants, points, hollering out. She was a black-haired beauty with big dark eyes and points all her own, sitting way up high. Way up firm and high. mysteries without any clues. Working on our night moves, trying to make some front page driving news. Working on our night moves, in the summertime. Some pie in the sky song. We were just young and restless and bored, living by the sword. And we'd steal away every chance we could, to the back room, to the alley, or the trusty woods. I used her, she used me, but neither one cared. We were getting our share, working on our night moves. Trying to lose an awkward teenage blues. Working on our night moves. Mm-hmm. And it was summertime. Mm-hmm. Sweet summertime, summertime. Felt the lightning, yeah. Waited on the thunder, waited on the thunder. I woke last night to the sound of thunder. How far off, I sat and wondered. Started humming a song from 1962. Ain't it funny how the night moves, when you just don't seem to have as much to lose. Strange how the night moves, with autumn closing in. Que os ha parecido. Lo que está claro es que Bosiger canta como nadie a la soledad, las nostalgias, las ilusiones perdidas, las esperanzas de la clase trabajadora, y también cosas un poco más directas como esta, donde habla de los night moves, los movimientos del coche. En fin, y digo que canta como nadie porque nuestro héroe de hoy, Bosiger, ya andaba en grupos en el año 1961, fíjate, antes que los Rolling, por ejemplo. Bien, así que luego salió un tal Bruce Springsteen, cuya música y letras eran muy similares. Pero Bosiger ya estaba en la carretera cuando Bruce Springsteen todavía andaba por el colegio. Si es que fue al colegio alguna vez. Bueno, por cierto, me han contado que en aquellos tiempos tenían la Silver Bullet Band y Bob Seger tenían una vecinita que debía tener unos 10 años o así, y que andaba siempre molestándolos cuando ensayaban, tirando piedras a los cristales, llamando a la puerta y echando a correr. En fin, esa vecinita se llamaba Luisa Verónica Zicón. Repito, Luisa Verónica Zicón. Y me podréis decir, ¿y esa quién es, no? ¿Quién es? Pues bueno, luego se hizo famosa con el nombre de Madonna. Pues eso, Madonna era una gran fan de nuestro Bob Seger. Bien, pues ya os tengo que decir que además de hacer buenos discos, lo que mejor se le da a nuestro grupo y nuestro héroe de hoy es tocar en directo. Ahí no tienen rival, no tienen rival. En eso no tienen ni parangón ni nada. Y lo van a demostrar tocando un tema que yo les he pedido, si venís aquí tenéis que tocar ese tema porque me vuelve loco. Es un tema, bueno, que salió en un disco que estaba grabado en directo en el año 1976, y de él mi tema favorito es una versión de Bob Dylan. Y bueno, Bob Dylan ya sabéis que es uno de los pioneros del rock and roll, un negro gordito, y estos cogen su tema porque Bob Dylan decía, yo me llamo Bob Dylan, pues saco un tema que se llama Bob Dylan. Bueno, pues es muy entretenido el tema, pero estos cogen y hacen un trallazo, agarraros que va Bob Seger y el tema Bob Dylan. simple necktie. Got a brand new house on Roadside, made out of rattlesnake hide. Brand new chimney that they built on top, made out of a human skull. Come and take a little walk with me, honey. Tell me, who do you love? Es que además qué movimiento tenían, pero qué movimiento, a la vez que tocaban hasta el saxofón mientras estaba haciendo un solo, ahí tenía un movimiento con los pies que yo no lo podía ni creer. Y el cantante, bueno, tiene una presencia que le deja a uno estupefacto. Bien, ya habéis comprobado, la fuerza y la energía que destilan estos en directo, bueno, pero cuidado, haciendo baladas, estos son un crack. Tiene un sentido melódico que hace que sus canciones lentas rompan corazones, ¿no? Sobre todo a corazones de aquellos que están en edad de tener el corazón rompible. Yo no sé si vosotros, los que me escucháis, tenéis ese corazón rompible, pero vamos a ver cómo canta Bob Seger al amor en este tema que se titula Like a Rock, que es como un rock o como una roca, pero yo creo que se refiere que su amor es como una roca de fuerte. Bueno, la verdad es que es una balada preciosa. Adelante. Stood there boldly, sweating in the sun. Felt like a million, felt like number one. The height of summer, I'd never felt that strong. Like a rock, I was 18, didn't have a care. Working for peanuts, not a dime to spare. But I was leaning solid everywhere, like a rock. My hands were steady, my eyes were clear and bright. My walk had purpose, my steps were quick and light. And I held firm to what I felt was right, like a rock, like a rock. I was strong as I could be, like a rock. Nothing ever got to me, like a rock. I was something to see, like a rock. Stood arrow straight, unencumbered by the weight of all these hustlers and their schemes. I stood proud, I stood tall, high above it all. I still believed in my dreams. Yeah. 20 years now. Where'd they go? 20 years, I don't know. I sit and I wonder sometimes where they've gone. And sometimes late at night, oh, when I bathe in the firelight, the moon comes calling a ghostly way, and I recall, I recall, like a rock, standing arrow straight, like a rock, charging from the gate, like a rock, carrying the weight, like a rock, oh, like a rock, the sun upon my skin, like a rock, hard against the wind, like a rock, I see myself again. Vaya, vaya grupazo, vaya grupazo, ese guitarrista, pero qué bien lo ha hecho, ¿eh? No da muchas notas, pero da las que hay que dar, ¿eh? ¡Oh, qué maravilloso! Esto, claro, con este grupo detrás, cualquiera es bueno, pero es que él es genial, ¿eh? Me gusta mucho cómo acaba las canciones, él va incrementando el tono y la desesperación y todo esto, que lo hace también mi cantante favorito, Chris Isaak. Pero oye, entre este y Chris Isaak me ponen en un compromiso si tengo que elegir, ¿eh? Bueno, pues os voy a contar que la ciudad de Detroit, de donde es nuestro amigo, ya no es lo que era, ¿eh? Muchas de las fábricas de coches, motos han cerrado, de tal manera que es una ciudad que tiene hoy menos habitantes que hace 100 años. Un caso insólito, ¿eh? En los últimos años se han largado de allí, de Detroit, 250.000 personas. ¿Eh? O sea que no solamente se van los de aquí, sino los de Detroit también. Eso sí, algunos se van con motos Harley, ¿eh? Donde tienen pintada, escrito en el motor, dice, dos bombas no fueron suficientes. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hace referencia a que dos bombas atómicas en Japón no fueron suficientes, ya que ahora los japoneses les están arruinando con sus coches y sus motos. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Ahora, no sé, igual que Donald Trump les abre todas las fábricas otra vez en Detroit. Pero a nuestro amigo no le importa, porque se gana la vida tocando rock y cantando rock y dando todavía en activo totalmente, no solamente porque esté en el tren de la vida, sino que está de gira continuamente. Este de los tíos que ahora menos, ¿no? Pero cuando era joven tocaba 300 días al año. Así tocan, claro. Bueno, pues estos repartían energía y lo siguen haciendo. Vamos a despedirnos de Boss Iger y la Silver Bullet Band con un temazo, también. Se titula Extraños Valientes, es decir, Brave Strangers. un temazo de los que hacen afición, muchachos, ¿eh? De los que hacen afición. Y ya nos despedimos de él, porque después de eso ya solo nos queda ir al vagón de psicología. Venga, vos sigue, Brave Strangers. Times after, but we never really got it right. Bueno, ya viste cómo se las gasta Bob Seger en este temazo, con el cual nos hemos despedido de él, y ahora nos vamos a ir al vagón de psicología. Bueno, ya sabéis, queridos oyentes, que estáis escuchando El Tren de la Vida, un programa de Radio Clash de Gijón que suena en el 105 de la FM y también, si quieres, en su página de internet. Bien, vámonos para el vagón de psicología a ver hoy qué trabajito tenemos por allí. Bueno, menos mal que tenemos este pianista que nos mete en tranquilidad, porque si no, después de la energía que nos ha soltado Bob Seger, pues no sé qué haríamos, ¿no? Hoy tenemos aquí otra vez a Cristóbal, con el que en los últimos viajes habíamos hablado de la seguridad y de la tranquilidad, y prometimos que íbamos a dar pautas para lograr incrementar estas dos características que suelen tener la gente que se encuentra bien. Cuando una persona está bien, pues, ¿qué es lo que suele transmitir? Pues suele transmitir tranquilidad y seguridad. Tú cuando ves a alguien a recoger un premio Nobel y es, bueno, pues premio de química, premio de literatura, oye, transmiten una tranquilidad y una seguridad que dices, estos tíos sí que valen, ¿no? Bueno, pues como en el último viaje hablamos de la seguridad, hoy nos toca hacerlo de la tranquilidad. ¿Qué es la tranquilidad? Pues la tranquilidad es un estado, una forma de estar. Uno está tranquilo o intranquilo en un determinado momento. ¿Pero por qué? Esa es la verdadera cuestión. ¿Por qué una persona está intranquila y qué se puede hacer al respecto? Hoy en día hay mucha costumbre de tomar algún medicamento, hacer relajación para tranquilizarse y así lograr un estado de calma. Pues bien, no estoy de acuerdo, no es el camino adecuado. Porque aunque tomando algo o haciendo yoga logres algo de tranquilidad o mucho de tranquilidad, yo como psicólogo que trabajé decenas de años en esto, tengo que deciros que es un parche. Parche momentáneo. Pues la verdad, lo que hay que hacer es averiguar cuál es el hecho o la situación que te está creando esa intranquilidad, esa angustia, y hacer algo al respecto. Porque resulta que cuando queda solventado el problema que te crea la intranquilidad, pues te tranquilizas solito. No hace falta ni tomar ni hacer nada. Tú solventas el problema y llega la tranquilidad. Y al revés, si no solventas el problema, pues aunque te tome la farmacia o lo que sea, el problema sigue allí, empujándote, y diciendo, muchacho, que no te has arreglado esto. Es decir, si estás intranquilo porque tu novia está tonteando con tu amigo, pues, ¿qué vas a hacer? ¿Tomar una pastilla? ¿O te vas a poner así con los brazos en cruz a hacer yoga? Pues no. Pues habla con ella y dice, oye, esto que haces no me gusta, vamos a ver, o si quieres liarte con mi amigo, te lías, pero nosotros rompemos. En fin, tienes que afrontar la cuestión que te crea la intranquilidad. Y entonces, bueno, te tranquilizarás al solucionarlo de una forma o de otra. Por lo tanto, cuando cualquiera de nuestros oyentes que ahora mismo se sienta un poco intranquilo, pues primero, piensa qué es lo que te está creando la intranquilidad. Una vez que sepas lo que es, tienes que decidir hacer algo. El ejemplo que os he dicho del amigo, la novia, en fin, si es eso lo que te crea intranquilidad, pues algo tendrás que hacer. ¿O qué vas a mirar para otro sitio? Pues no, al final luego será peor. Luego, te tienes que poner un objetivo. Voy a lograr tal cosa. O voy a lograr recuperar a mi novia o recuperarme a mí mismo. El objetivo debe estar claro. A veces para lograr una cosa, si no tenemos claro el objetivo, ¿para dónde vas? Si tú arrancas el coche y no sabes si vas a ir a Bilbao o a La Coruña, ¿para dónde tiras? O sea que el objetivo debe estar siempre claro. Y no vale lo que no quieres. Dices, no, yo lo que no quiero es ir a Madrid, pero eso no te da una dirección. O sea, que lo que no quieres no es suficiente. A veces ayuda un poco, pero lo importante es lo que quieres. Es ir a Bilbao o donde quieras ir, ¿no? O arreglarlo con tu novia, como quieras, ¿no? Entonces, una vez que sabes lo que quieres y tienes claro el objetivo, hay que plantearse una buena estrategia para lograr ese objetivo. Os he dicho muchas veces en el tren de la vida que cuando quieras lograr algo, te tienes que hacer cuatro preguntas claras. Son: ¿qué hacer para lograrlo? ¿Qué cosas debo evitar? O sea, cosas a hacer, cosas a evitar. ¿Cómo las voy a hacer? ¿Y cuándo las voy a hacer? Esa es la buena estrategia. A veces uno quiere lograr algo, pero falla, le sale mal, tal. ¿Por qué? Porque la estrategia era funesta. Porque no sabía las cosas que tenía que hacer, o las hacía, bueno, de repente. Las cosas que debía evitar, no las evitaba. Entonces, sí, hay que reflexionar y decir, bueno, para lograr esto, ¿qué cosas voy a hacer? ¿Qué cosas voy a evitar? Y si se apunta en un papel, mejor, porque al escribirlo quedan más establecidas, ¿no? Y muy importante también, ¿cuándo las voy a hacer? Hay que elegir el momento, porque hay momentos. Yo recuerdo en alguna terapia que decía, le tengo que decir a mi marido que me ayude en casa porque esto es insoportable. Bueno, vale, de acuerdo. Bien, ¿cuándo se lo vas a decir y cómo se lo vas a decir? Entonces a veces hacíamos un poco de psicodrama. Decía, a ver, dímelo a mí. Oye, que quiero que me ayudes un poco. Oye, no. Con energía, hombre, con energía. ¿Cómo le vas a decir al marido ahí casi de rodillas que te ayude un poco? Te va a decir, ay, que llego muy cansado. No. Oye, aquí hay una serie de tareas que hay que hacer y nos las tenemos que repartir como sea. Vamos a ver tú cuáles haces y tal. Bien, y entonces lo preparábamos bien la energía, la estrategia, y por tanto los resultados solían ser positivos. O sea, que hay que recorrer todo este camino. Una vez que tienes la estrategia, pues llevarla a cabo, hacerlo. Que aquí fallan muchas personas. Deciden hacer algo, pero luego no lo hacen. Eso es horroroso. De tal manera que os puedo afirmar que cualquier persona que esté mal en la vida es porque tiene muchas cosas paradas por la mitad, problemáticas paradas por la mitad. Tengo que hacer esto, pero no lo hago. Tengo que decir esto, pero no lo hago. Eso es horroroso, horroroso. Una vez que ves claro que tienes que hacer una cosa, lo mejor es hacerlo. Eso sí, con buena estrategia. Bueno, pues Cristóbal está aquí, me está mirando y diciendo, vale. Bueno, pues te quedas aquí en este vagón, que yo me voy al siguiente a ver a quién nos ha traído Wilson. Y cuando se acabe el programa ya volveré aquí y seguiremos dándole un poco al asunto de la tranquilidad. Bien, vamos para allá. Wow, se nos ha colado otro italiano hoy. Vaya, últimamente no sé si lo hace Wilson para vacilarme, me trae italianos que no son ni estrellas del rock ni nada, y entonces este tren es de rock, ¿a qué me traerá Wilson para vacilarme? Pero bueno, es un tipo gracioso que me hace gracia, tiene un sombrero puesto a la italiana, muy bien. No es Jabanotti como el otro día, este no sé ni cómo se llama. Bang, bang, bang, bang. Bueno, yo creo que nos vamos a ir al siguiente vagón, porque a este no le veo grandes cosas, ¿eh? Creo que se llama, a ver, que me lo ha apuntado aquí Wilson, me ha puesto Tonino Caratone o Stefano Rosso. Es que no sabemos quién es. Tonino Caratone puede ser. Ay, madre, fíjate, con esos nombres cualquier cosa, ¿eh? Bueno, nos vamos a ir al siguiente, que hay algo de mayor calidad. Hay una americana llamado Amy Mann, y a ver qué cosas hace. Yo creo que es muy interesante. A ver si nos largamos del italiano y a ver, nos vamos a ver a Amy Mann. Estado de Virginia, rubia y con buena presencia, y por lo que veo tiene mucho gusto. Claro, está, ha estado nominada a los Grammy, a los Oscar y a los Globos de Oro, así que no es ninguna desconocida. Se llama Amy Mann. Se titula No te puedo ayudar. I can't help you anymore. No te puedo ayudar más. Bueno, pues que no me ayude. Yo con verla me conformo. Es tan guapa y canta tan bien, ¿no? Se acerca el final del viaje, porque yo no sé qué hacemos, pero pasa el tiempo volando, ¿eh? Nos vamos al último vagón, como de costumbre, donde es un vagón de jazz. Y hoy tenemos jazz actual, ¿eh? De un pianista europeo, un tal Corneliu Claudio Creusch, de Múnich. O sea, que es alemán, pero vive en Nueva York. Y no me extraña, porque lo que toca es totalmente neoyorquino, ¿eh? Incluso lleva un rapero inicial que lo presenta y tal, y aquí está con unas pintas, ¿eh?, de Harlem o del Bronx, que me da hasta miedo. Menos mal que el pianista es alemán y dice, bueno, tranquilo, que estoy yo aquí, ¿no? Bueno, nos van a tocar un tema titulado Jarum, y que, oye, antes les he visto ensayar y tocan que casi me caigo de culo. Así que agarraros, que aquí va Corneliu Claudio Creusch y su presentador y el grupo detrás. Un temazo que será el último de hoy. Venga, cuando quieras, Corneliu. This is the Black Mud Sound. Long before the sound of drums, nature itself made music. Through wind sounds, water sounds, fire sounds, all which became the Black Mud sound. From Eden to Egypt and New Babylon, this Black Mud sound moves beneath the earth, within the soul, inside the bone, moves the voice to sing, the hands to clap, the feet to dance, the body to swing. Through the spirit of the Black Mud sound, you will rise and rejoice as you get down deep to the roots of the rhythm, the rhythm, the rhythm. ¿Qué se puede decir? ¿Qué se puede decir? Casi no. Bueno, yo casi me caigo de espaldas. Y aquí se ha acercado incluso Cristóbal, que estaba en el vagón de psicología, a ver quién tocaba así, porque parece mentira que se pueda tocar así. Madre mía. Cuando vas a Nueva York, vas a Blue Note o así, y hay gente así tocando, y dices, pero bueno, ¿esto qué es? Desgraciadamente este verano, cuando estuve en Nueva York, pues fui a Blue Note, y en fin, había una banda de New Orleans que lo hacían bien, pero joder, eso son cosas para tocar por la calle, pasacalles y tal. Yo quería haber visto esto, o a Herbie Hancock, a gente de primera, ¿no? Dando... Bueno, no le demos más vueltas, nos despedimos hasta el próximo viaje. Hoy no os he hablado mientras tocaban estos, no era imposible cortar, para daros la lata. Así que un abrazo, os ha acompañado Pablo Fernández, su ayudante el mago Wilson, y hasta el próximo viaje.